con jerarquía, con honestidad y con la profesionalidad que nuestro digamos que nuestra gestión merece y requiere. Dicho esto, pretendo dejar muy bien en claro que, digamos, uno puede hacer objeciones hacia miembros integrantes de comisiones directivas, pero en ningún caso uno está atacando a las instituciones. Hago esta aclaración porque algunos maliciosos pretenden, digamos, dejar emparentado que las críticas que uno pueda hacer o los puntos de vista diferentes que uno puede tener tienden a desprestigiar a la institución. Lejos está, desde mi punto de vista, desprestigiar a las instituciones. La gente que me conoce sabe que soy un enfático defensor de las instituciones, pero soy un crítico de aquellas situaciones que creo que me parece que están mal y que hay que corregir. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos lo vamos a tener a nuestro siempre invitado y generoso doctor Jorge Resqui Pizarro. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos lo tenemos al doctor Resqui Pizarro en línea. Para los consorcistas, en estos últimos minutos que nos queda, de que tengan cuidado con el tema de la pintura de los cordones. ¿Vieron que ustedes se van a encontrar con que cuando quieren estacionar enfrente a los garages hay unas líneas pintadas o hay unos caños que lo que hacen es justamente obstaculizar para que los autos no estacionen arriba de los de las entradas a garage? Bueno, tengan en cuenta de que hay multas muy fuertes que van a recaer sobre el frentista. Atento a que está prohibido de que se pinte el cordón de la vereda, y ni qué decir de que también está, por supuesto, prohibido el tema de los elementos que impiden el estacionamiento, como en este caso lo que yo le decía recién de los, de los caños y demás. Ojo que tienen multas de entre 600 y 3.600 pesos para el titular o responsable de un inmueble en cuyo frente se impide o u obstaculiza la circulación o estacionamiento de vehículos mediante la instalación de anclajes, aparejos, caños y otros elementos fijos o móviles en cordones de veredas o calzada. Bueno, le dejamos esta inquietud barra preocupación. Ojo que eso está prohibido, así que tengan en cuenta como para que si es que lo tienen puedan sacarlo. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo, se nos han pasado estas dos horas hermosas de programa. Le vamos a recordar a la gente que pueden volver a escuchar nuestro programa en www.consorciostv.com. Ahí van a poder entrar, van a poder volver a escuchar el programa, van a poder dejar inquietudes que nos quieran plantear. Y a nuestros oyentes les decimos que le agradecemos, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos hagan llegar sus consultas, que siempre son bienvenidas y que muchas veces nos dan pie para poder orientar cuál es la, digamos, inquietud que tienen, cuáles son las preocupaciones que tienen, y que nos sirve como para poder ir armando esta agenda que de alguna manera está destinada a los intereses de los propios consorcistas, de los administradores y en muchos casos de nuestros amigos encargados. Los dejamos, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo jueves, que volveremos a estar con ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros.